la primavera le da su turno al verano. La costumbre del hispano es salir a vacilar. Se reúnen en la barriada, dejando atrás sus labores. Y se van para las millas en son de rumba, señores. Y se van para las millas en son de rumba, señores. Y los que no salen se quedan con sus colegas vacilando en la bodega. Llegaron los cojones.